especial dedicatoria de esta canción a todas esas personas que dicen amar la tierra, pero nos la joden. ¡Ay, cabrones! Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa, al norte los Telesillas, esta tierra es Aramón. Al norte los Telesillas, al sur la tierra arrasada, pasa la expo por el centro, ¡ay, qué vento! Su pirulilla horterada. Dicen que chuntas de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Este gal. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde, si no? Vamos a ver cómo el ave a todas días se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. Pedazo familia unida. Arcos Surbal de Espartera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua una presa. Al norte los Telesillas, esta tierra es Aramón. Chispón. Muy buenas noches, estimada audiencia. Esto que empieza es La Enredadera. Sigues escuchando el 101.8 de la frecuencia modulada. Esto es Radio Topo. Aquí seguimos en riguroso directo en los estudios centrales de esta emisora libre de Zaragoza, hoy domingo 11 de abril de 2010. Ya sabes que La Enredadera se emite todos los domingos en directo de 9 a 11 de la noche y también se escucha por internet a través de nuestra bitácora saludamoryrebeldia.blogspot.com, así como de otras webs como es radio.noblezabaturra.org, un saludo a las buenas gentes de Teruel de Radio Chicharra, y también en archive.org. Hoy tenemos un programa plagadito de contenidos. Va a venir Carlos, nuestro maestro de aragonés en Nogara, con su sección quincenal del Aragonés Ye Bien Vivo. Por aquí tenemos a Yoki, chico de Llamémoslo X, que nos traerá actualidad del hip hop y la cultura urbana, y dice How. En la sección de la Biblioteca Frida Kahlo os anunciaremos el programa ya completo del próximo Día del Libro Disidente. Este 23 de abril, resérvatelo, porque además de celebrar el Día de Aragón, tenemos un montón de propuestas contraculturales. Y como no podía ser de otra manera, vamos a dar un buen repaso a la actualidad de los movimientos sociales zaragozanos. Os contaremos un poquito cómo fue la presentación del concurso de los movimientos sociales de Zaragoza. Os detallaremos el programa del encuentro alternativo Aquí no sobra nadie, que se celebra contra las reuniones de los ministros de migración de la Unión Europea que vienen a Zaragoza la próxima semana. Como no, celebraremos que se ha liberado un nuevo espacio ocupado en nuestra ciudad. Se trata de la vieja escuela en la calle Cuarte del barrio de La Paz. También os hablaremos de la novena marcha a la macrocárcel de Zuera, en la que hemos participado esta mañana. Recordaremos el caso de Álvaro, al cual se le siguen pidiendo 3 años de cárcel por nada. Y como no, también os contaremos la manifestación del próximo domingo de diferentes sindicatos antiautoritarios en contra de la crisis, que la crisis la paguen o la apaguen los ricos. Pero es que además, hoy en La Enredadera, por primera vez en 10 años que llevamos de emisión semanal en Radio Topo, vamos a hablar de fútbol. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me miro. Ángel. ¿Qué? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Sintonízanos. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de fútbol, pero no exactamente de la liga, ni de la Liga de Campeones, ni de la UEFA, ni de la Champions, ni de nada de eso. Vamos a hablar de fútbol comunitario. Tenemos un invitado al otro lado de la pecera. Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches. Ángel es el coordinador de un interesante proyecto de fútbol comunitario en el barrio de San José de Zaragoza. Se llama la Escuela de Fútbol Sala María Moliner y nos va a contar las actividades que realiza cada día y en especial una fiesta que hay prevista para el próximo domingo. Luego charlaremos con Ángel. Te recordamos que este es un programa participativo, así que cuando pongamos canciones nos puedes llamar al 976-2913-98. Y las 24 horas del día disponemos de un apartado de correos, el 6032-50080 de Zaragoza, así como de un correo electrónico, laenredadera@nodo50.org. Toda la enredadera de hoy la vamos a aderezar con buenas músicas que tenemos en la discoteca de la enredadera. Traemos bajo el brazo el nuevo CD de Bigot, este zaragozano que está dando mucho que hablar y ha editado This is the beginning of a beautiful friendship. Este es el principio de una bonita amistad. También traemos lo que está sonando de fondo, que es un grupo que descubrimos el pasado viernes en el Centro Cívico La Jota. Se llaman Trivium Klezmer. Como no, dos novedades que os llevamos presentando hace algunas semanas. Por un lado, Pepín Anco, Amigos hasta en el infierno. Y el pedazo disco que cada vez nos gusta más, el triple EP de Stand Still, Adelante Bonaparte. Y vamos a comenzar con una de las canciones de This is the beginning of a beautiful friendship, el último trabajo de Bigot, que esperamos tener de pronto por aquí por la enredadera, editado por Grabaciones en el Mar. Os dejamos con el corte número 2, una preciosa canción que se llama Cool Single Within. Down the street with you, Clamedy King Wood. An aeroplane was playing for piano song. I want to see you in my very cool single wedding. From the topless road, all the beats are laughing at me, dancing and dressed by the afterlight. I want to see you in my very cool single wedding. a ir comenzando el programa. Aquí son las 9:10 en los estudios centrales de Radio Topo. Y damos la bienvenida a Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy es uno de los invitados de La Enredadera y es la primera persona que, al menos en este espacio de Radio Topo, va a hablar de fútbol. Pero no vamos a hablar precisamente del Madrid-Barça de ayer, aunque también daría mucho que hablar, todo hay que decirlo, ¿no? Pues sí. No es que seamos del Barça, ni del Madrid tampoco especialmente, pero bueno, que se comieron un 2-0 los del Madrid. Que lo que venimos a hablar hoy es sobre un proyecto muy interesante que se llama Escuela de Fútbol Sala Moliner. Ángel es el promotor, el que se ha inventado esta propuesta, que está haciendo felices a bastantes niños del barrio de San José, Zaragoza, y queríamos conocer pues cómo a través del deporte pues hay muchas maneras de hacer que desarrolle un poco, se desarrolle el barrio, pues los niños se lo pasen bien y encuentren en el fútbol pues algunas cositas que seguro que les vienen muy bien para la vida. Bueno, en primer lugar, Ángel, preséntanos, ¿qué es eso de la Escuela de Fútbol Sala María Molinera? Bueno, esto es un proyecto que se vino planificando durante 2 años. O sea, el tema es que entrenar a niños a fútbol sala no es nada fácil. La filosofía de estos chiquillos no es lo mismo que la nuestra, entonces hay que tener mucho cuidado con ellos, hay que estar casi a la altura de ellos y, por supuesto, pues tener un proyecto que se pueda llevar a cabo y que tenga una finalidad determinada, ¿no? ¿Estamos hablando de chavales muy pequeñicos, entonces, o qué? Sí, estamos hablando de chicos prebenjamines y benjamines, que estos son edades de 6 a 9 años. Este proyecto está pensado a 3 años, porque una vez que estos chiquillos llegan a la categoría de alevines, nosotros ya los dejamos con el fin de que puedan ir a escuelas de fútbol o gente que vea que hay chicos que pueden participar en otros equipos y se los puedan llevar. Nosotros la enseñanza que les estamos dando es todo gratuito. Nos está costando bastante trabajo llevar a cabo esto, pero bueno, lo hacemos con mucho cariño. Pero lo que queremos es que estos chicos, pues les enseñamos a jugar, aprenden, juegan y se divierten, que ese es lo principal, ¿no? Supongo que ninguna persona que escuche habitualmente La Enredadera o Radio Topo pues estará dudando de que si hemos invitado a Ángel es porque no hay detrás un negocio oscuro ni nada extraño, sino que Ángel está llevando a cabo esta escuela de fútbol Sala María Moliner sin ningún ánimo de lucro y únicamente con un fin, podríamos decir, que social y deportivo, ¿verdad? Exacto, lucro ninguno. Nos está costando incluso dinero de nuestro bolsillo, porque las aportaciones de exteriores no proliferan. Hay muy poca ayuda para esto. En la actualidad hay muy poca ayuda. Y bueno, hay alguna empresa que se porta un poco bien, le estamos muy agradecidos, pero la mayoría dan la espalda a este tipo de iniciativas. Bueno, y Ángel, ¿y esto un poco cómo se gesta? Has dicho que es un proyecto que tiene 3 años de duración. ¿Nos podrías contar un poco en qué consiste o qué puertas has tocado para poner en marcha esto? Bueno, puertas tocamos muchas, se nos cierran muchas, se abren muy pocas. Entonces, el proyecto no tiene otro fin de que los chicos... A mí me da pena pasar por sitios donde hay pistas de fútbol, o fútbol sala, o de balonmano, de cualquier otro tipo de actividad deportiva, y no se practica nada. Entonces, yo llevo 31 años entrenando, y últimamente, pues yo pensaba dejarlo. Yo soy ya una persona bastante mayor. Venga. Y pensaba dejarlo, pero el cariño que tengo yo por los pequeños, porque aprendan, juegan y se diviertan, es algo que me está llenando de ánimo para llevar a cabo este fin, ¿no? ¿Y qué pasa, que los chavales de esa edad no tienen fácil acceder a equipos o al deporte? Ninguna, o sea, facilidad ninguna, puesto que los clubes deportivos hay que pagar unas cuotas, unas cantidades determinadas. Lo que nosotros tenemos, la mayoría son hijos de inmigrantes. Entonces, incluso en los colegios, las asociaciones de padres también solicitan a los niños del colegio que aporten una cantidad a sus padres para poderles hacer una actividad determinada, llámese jota, llámese karate, llámese fútbol o lo que sea. Entonces nosotros, con el fin de que esto llegue a toda persona que quiera, o todo el niño que quiera hacer deporte y no tenga posibilidades, nosotros se las damos. ¿Y estáis en el barrio de San José? ¿En qué lugar físicamente estáis entrenando? Pues entrenamos en el Colegio María Moliner, a las que desde aquí le damos las gracias por todas las facilidades que nos da. Uh-huh. Tenemos prácticamente el colegio todo a nuestra disposición, tanto en salas de proyección como comedor, por ejemplo, para celebrar cumpleaños que celebramos de los chicos. Nosotros hacemos todo lo posible porque estos chicos, aparte de jugar y divertirse y nosotros estar muy felices con ellos, pues que estén contentos, ¿no? Que no les falte nada. ¿Y son niños que van a ese mismo colegio o son del barrio? Son niños del colegio mismo, porque de otros sitios a lo mejor no se atreven o no sé, no entiendo por qué no vienen, ¿no? Pero bueno, de todos modos, estamos abiertos a ir poco a poco aumentando esto, pero claro, necesitamos mucha ayuda del exterior. O sea, hay que decir que vosotros, cuando habléis de vosotros, me imagino que estarás hablando de ti y de algún otro entrenador, sí, ¿no? Sí, bueno, tengo la colaboración de un compañero que tengo el orgullo de decir que lo entrené desde pequeño y ahora ya es una persona mayor, está casado, tiene niños, pero una persona solo no podría llevar esto. Tenemos que ampliar a más colaboración. ¿Sí? ¿Y hay alguna experiencia similar que conozcas en Zaragoza o en algún otro lugar o...? Hombre, experiencia, hay escuelas de fútbol sala, pero ya a nivel más que las controlan, pues por ejemplo, se puede hablar de Foticos, que Sala 10, que tienen equipos de inferiores, ¿no? Pero esto está pensado para esta gente que no puede desarrollar el deporte por motivos económicos. O sea, estamos hablando que sí que hay empresas que a través del fútbol pues ven una buena manera de darse publicidad, ¿no? E invierten en eso, ¿no? Como invertirían en cualquier otra cosa, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora la cosa no está tan fácil como antes. Antes teníamos muchas facilidades con los bares, con todo tipo de establecimiento, ¿no? Agencias, pero ahora el tema de la crisis es... Ayuda a la excusa de decir no podemos hacer nada. Ya, la excusa fácil, ¿no? Sí, sí. No, que no podemos poner 30 euros para ayudar al fútbol. No. A mí se me han negado 40 euros de una aportación. Quiero decir que ha habido otra empresa que hemos pedido balones y nos han regalado 25. Quiero decir que... Eso yo creo que, Ángel, sería interesante que lo contaras, ¿no? Porque me imagino que mucha gente que escucha La Enredadera de alguna manera pues tiene cierta relación con colectivos o movimientos sociales, algunos subvencionados, pero la gran mayoría autogestionados, que solemos buscar pues nuestras propias maneras de financiarnos, ¿no? Pues a través de la venta de materiales, a través de fiestas, de conciertos y tal. En este caso, ¿tú cómo autogestionas este proyecto? Bueno, a ver, yo por gente con amistades que tienes, te van, por ejemplo, diciendo, yo conozco una empresa que nos puede dar, qué sé yo, chucherías para los chicos, ¿no? En cuanto a equipación, por ejemplo, pues no tenemos. Ahora la que tenemos es prestada. Ahora vamos a hacer una fiesta, es una fiesta con el fin de que participen varios colegios en el mismo sentido en cuanto a participantes de todos los sitios, ¿no? Son 5 colegios los que van a participar, pero tenemos que estar poniendo dinero en nuestro bolsillo si queremos llegar a todo lo que hemos planificado para esta fiesta. Quiero decir que ha habido una pequeña aportación, pero muy pequeña. O sea, estamos hablando de que hay una fiesta programada. Cuéntanos un poco cuándo es, para que la gente lo sepa. La fiesta esta está programada para el próximo día 18. Es una fiesta que durará toda la mañana del domingo. El domingo que viene. Exacto. Entonces empieza a las 9 de la mañana y terminará a las 2 de la tarde. En esa fiesta, pues aparte de que estará animada toda la mañana con buena música, pues habrá presentaremos a los equipos en primer lugar, los que van a participar, que son 5 colegios, y durante la simultaneidad de los partidos, porque hay varias pistas en el colegio, haremos unas cucañas para los pequeños de 3 años, hijos también de inmigrantes, son chiquillos que no pueden hacer actividad por la edad que tienen, ¿no? Luego contamos con alguna actuación desinteresada, por ejemplo, pues componentes del grupo Lurte, y Pepín Banzo también nos hace una buena actuación en cuanto a cosas de magia para los pequeños. Luego pondremos la cancioncica del Pepín, que ya sabéis que estuvo hace un par de semanas presentando su disco, Amigos hasta el infierno, y pondremos una para que la gente sepa de qué estamos hablando. O sea, que hay un poco, pues, fútbol, lógicamente, pero sin competición, ¿verdad? No, es participar, o sea, competición ninguna. Aparte de que todos los componentes de todos los equipos van a recibir su premio, bien sean trofeos y bien medallas, aquí no se trata de buscar el que quién va a ser campeón y quién no va a ser campeón, es que los chicos se diviertan, salgan con su trofeo personal, se hayan divertido y nosotros pues muy orgullosos si todo esto nos sale bien. También contaremos con la presencia de Santi Herrero, el entrenador del Sala 10 del Zaragoza, y posiblemente algún jugador más. Contaremos probablemente con la presencia de Aragón Televisión, cosa que a los chiquillos la verdad les haría mucha ilusión el que supieran que iban a salir por la antena, ¿no? Por la televisión, ¿no? Sí. Que si os parece vamos a poner una canción de Pepín Manzo, ya que lo comentábamos, del disco Pepín & Co., Amigos hasta el infierno, que presentamos recientemente, que lo tenéis pues en algunos bares de corte aragonesista, tabernas y tal del barrio La Madalena y de otros de Zaragoza. Os vamos a dejar con la Jota de Jota Lanuza, la Jota from Zaragoza, que ya sabéis que está cantada en rumano, en árabe, en aragonés, en castellano y en chino. Es muy curioso porque además ha hecho un llamamiento Pepín Banzo para que a través de su blog, lo que será su futura web, pues la gente le mande traducciones, y me consta que ya tiene en idiomas que yo ni conocía. Prácticamente no sé si al final acabarán cantándola también, pero bueno, es una canción bastante divertida, yo no había escuchado algo así en mi vida. Y nada, os dejamos con esta canción de Pepín Banzo con J, el que fue cantante de Ixorray, la J from Zaragoza. Lo de luces y de singes, esto es ahora el meu. Lo de caides y de vitares, lo de dragos de chican, lo de dragos de chican, lo de luces y de singes. Y cachtierre ancho de Saint Joseph, de la Madeleine, cachtierre Oliver. Cartier Oliver, dit Cartier le rancho, de Saint-Joseph. Hay la bala de la san. Es una del Jai su Han su Fudami, Haida Bala de la San, Jai su Jai su Hahlan, Jai su Oje Jai su Gani, Jai su Oje Jai su Gani. Jadi badali la san, bobico de ogancho do de San José, de la Madalena, dobico liber, dobico de ogancho do de San José. Si guata chaniche, si goyo si se fe tanta tifan, si guata chaniche, si goman si je se guanta tifan, ole ole maña hueque chango, aita tifan yole, hueque chango, aita tifan yole. Ole ole maña che si guanta chaniche. Del barrio del gancho del de San José, de la Magdalena, del barrio Oliver, del barrio del gancho del de San José. Aquí seguimos en la enredadera de Radio Topo charlando con Ángel, que es el principal promotor de una iniciativa de fútbol comunitario que se llama Escuela de Fútbol Sala María Moliner. Nos está contando un poco de dónde surge la iniciativa y la fiesta que hay el próximo domingo. Luego os detallaremos un poquito más para que vayáis, los que queráis, y llevéis a los chavales, ¿no?, para que vean otra manera, ¿no?, de afrontar el fútbol y tal. Y precisamente mi pregunta, Ángel, es un poco esto, ¿no?, el fútbol. ¿Qué aporta el fútbol sala en este caso, a estos chavales? Bueno, el fútbol sala lo primero que aporta es una actividad que les ilusiona, porque en todos los colegios hay una portería de fútbol, y en todos los colegios a la hora del recreo salen a jugar. Es decir, que prácticamente, no es que nazca ahí, porque esto nació en Brasil hace muchos años, pero es ahí donde ya los pequeños ya sí van detrás del balón. Como hemos visto muchas veces, van todos detrás del balón. Pero bueno, eso es una actividad que en todos los colegios nace. El baloncesto es otra cosa porque ya requiere otro tipo de entrenamiento, es un entrenamiento un poco más. Y hasta que llegas a la canasta ya tienes que tener una edad. Por eso, sí. Entonces, el fútbol sala, como la portería está a ras de suelo, el balón va por el suelo, entonces es más fácil para ellos. Pero claro, no es lo mismo cuando haces un equipo o formas a unos chicos para una actividad como es el fútbol sala, porque requiere pues sacrificio en cierto modo por parte de los chicos, porque tienen que estar unos días determinados, una hora determinada. Pero en mi caso, o en nuestro caso, esto tengo el orgullo y la satisfacción de cómo se ha aceptado y cómo se portan los chicos. Quiero decir que no hemos competido hasta ahora con ningún colegio. Y llevamos desde el 7 de noviembre y los chicos no quieren más que aprender para que el momento determinado que tengan que jugar con un colegio lo hagan bien. Quiero decir que, y nosotros, pues los estamos animando muchísimo. Para eso hemos formado esta fiesta, que consta de los 5 colegios que van a participar, con el fin de que ellos mismos se vean más realizados, ¿no? Y que, antes nos contamos, son chavales, sobre todo hijos de inmigrantes, ¿de cuántas procedencias hay? Pues 7. Hay 7 procedencias. 7 países ahí, y nos entendemos muy bien, ¿no? O sea, los chicos tienen esa cosa de que no es como los padres, por ejemplo, que tengo alguna dificultad con ellos. Hablo mucho con los padres, con todos los padres. De vez en cuando los reúno, pues para explicarles pues cómo van los chicos, qué vamos a hacer con ellos, o alguna cosa que tenemos preparada para ellos. Pero yo estoy muy contento porque incluso tenemos una chiquilla. Hay chicas también, muy bien. Sí, una niña que, por cierto, juega muy bien. Sí, sí, mejor que algunos chicos. Y es pequeñita, tiene 6 años, pero yo encantado con ella, y la chica es estupendo cuando la ves jugar. Y los chicos atienden mucho, eso sí. Son chicos que saben lo que estamos haciendo, o sea, con todo eso que son pequeños, parece que son conscientes, parece que son mayores, y no están en el decir, oye, ¿cuándo jugamos? No, ellos están preparándose y ahora van a tener la oportunidad de saber cómo son. Cuando hemos dicho lo de fútbol comunitario, no es un adjetivo que hayamos cogido un poco al azar, sino que realmente se está creando un poco comunidad, ¿no? Tú antes has dicho pues que hablas también con los padres. Sí. Que de alguna manera se hace barrio, ¿verdad? Aparte de hablar con los padres, me comunico mucho a través de escritos. A los chicos les doy unos papelitos para que se los den a los padres. Luego a los chicos, pues cuando cumplen años les damos una fiesta, pequeña fiesta, vamos, pues eso sí que lo pagamos nosotros, no estamos más que 2 entrenando, pero aparte de eso les estamos haciendo una pequeña revista para que la guarden con el tiempo y sepan lo que hemos estado haciendo durante una temporada, ¿no? O sea, que más allá de mover el culo, de hacer deporte y tal, la historia es también que pillen autoestima, ¿no? Sí, o sea, chavales del barrio que igual estarían ahí en la calle sin hacer nada, pues que de alguna manera seguro, se motiven, ¿no? Seguro. Yo cuando veo chicos a lo mejor en la calle que están con el balón, yo me los cogería y me los llevaría, ¿no? Diría, venir aquí, que lo que pasa es que de momento el presupuesto es muy, muy ajustado, ¿no? Entonces, hay cosas que me llama mucho la atención de los chicos. Por ejemplo, cuando yo voy mucho al colegio a hablar con el director, para cosas que vamos a hacer, y a lo mejor los chicos, pues viene un niño y me dice, oye Ángel, ¿verdad que tú tienes 62 años? Y es que se lo está contando otro chico que tiene un entrenador mayor, que es muy mayor, que tiene el pelo blanco, ¿no? Sí. Y yo le digo, sí, yo soy. Y no se lo creen, ¿no? No, claro, porque es que además, mientras Dios me dé salud, yo cuando tengo que explicar una cosa a los chiquillos, lo hago primero, corro con ellos, les hago el ejercicio y claro, dirán, pero bueno, este hombre ¿qué hace, no? Porque claro, lo normal es que estuviera un chico ahí, como el compañero que tengo de 25 o 30 años, y estuviera con ellos, pues corriendo y demás. Yo, gracias a Dios, de momento lo puedo hacer, aunque adelante. Bueno, ¿y los chavales que cómo pegan? ¿Aprenden? Sí, ¿juegan? ¿Meten goles o qué? Nosotros al principio pues pensábamos que no podríamos hacer nada con ellos porque estaban muy verdes. ¿No habían cogido un balón y subido o qué? No, de estos que tiras el balón y van todos detrás y bueno, sí, al pelotón, ¿no? Sí, a darle la patada a todos y la pelota entre todos y no salía de ese corrillo, ¿no? Y ahora ya pues ya se posicionan, ya aprenden a pedir el balón, aprenden a tirar a puerta en condiciones porque tiraban donde les venía bien. Y sobre todo, siempre que vamos a entrenar, entrenamos miércoles por la tarde, una hora, y sábados por la mañana, hora y media. Uh-huh. Como de momento no están federados, que lo haremos a la temporada próxima, pues los chicos vienen súper contentos. Y entonces les enseñamos todo aquello que nosotros pensamos que pueden ir aprendiendo pronto de cara a lo que nos viene encima, que es el torneo este, ¿no? Pero vamos, estamos contentos con ellos. Bueno, a ver, el torneo este, vamos a acabar un poco charlando de la actividad del domingo, que nos has comentado que va a haber música con Pepín Banzo, con gente del Urte, que Pepín va a hacer magia también, sí, ¿no? Sí. Que va a haber cucañas para los más pequeños. Exacto. Que va a haber evidentemente un pequeño torneo, ¿no? Sí. Para los 5 colegios, ¿no? Que sí, están invitados. Son un montón de partidos, son 5 colegios, cada colegio aporta dos equipos. Entonces, una vez que terminen los partidos, les haremos la entrega de trofeos. Y para el público en general, al finalizar la fiesta, que es entre 1:30 y 2, invitaremos a vermú gratis a todos. O sea, que vais a poner bebercio y todo, ¿eh? Sí. También puedo decir que ha habido una empresa que nos ha puesto todo gratis. Sí. Si no, no podría ser. Que la puedes decir, ¿eh? Que no tengo ningún problema. La empresa de Correas, que trabaja con San Miguel, nos aporta todo lo que es la bebida de los chicos. Todo. y la verdadera de los mayores, cerveza sin alcohol, por supuesto, en el colegio no puede entrar, pero excepción del vermut, que lo hemos para personas mayores. Estamos dando unas invitaciones para la gente que pensamos que nos pueda ayudar un poco con vistas al futuro. Y vamos, que Dios quiera que nos haga un buen día. Es lo que pido. Oye, a mí no me has dado invitación de esa, ¿eh? La tienes segura. Sí. Un vermucico, jolín, tanto sí, sí. Sin alcohol, tanto sin alcohol. No, bueno, tú tienes todo lo que quieras. Bueno, esto que lo sepáis, que esto es en el Colegio Público María Moliner, que está ahí en Zaragoza la Vieja, ¿verdad? Ahí en el barrio de San José, en el barrio de San José de Zaragoza, que lo que son los partidos, la música y demás, empezará a partir de las 9 de la mañana con la presentación de los equipos, que luego pues eso, va a haber entre partido y partido, pues de benjamines, de fútbol sala, va a haber cucañas para los pequeños, luego a las 12 va a ser cuando van a ser las actuaciones, que igual hay gente que le apetece ir específicamente, pues a ver a gente del Urte, a Pepín Manzo haciendo magia y demás, y luego ya pues entrega de trofeos, de regalos, aperitivo, vermú, en fin, lo que nos ha comentado, bueno, Ángel. También contamos con la presencia de Santi Guerrero, que te he dicho antes. Ah, es verdad. Que es el entrenador del Sala 10. ¿Qué va a hacer de pregonero o qué? ¿O? No, es más que para los chicos darle un poco más de... ¿Que lo conocen o qué? Bueno, yo les he hablado mucho, incluso él nos ha ofrecido todos los partidos que estén en, que jueguen en casa, darles entradas a todos. Bueno. Eso está muy bien. ¿Haciendo afición? Sí, sí, sí. Bueno, pues ya veis que se pueden hacer muchas cosas sin mucho dinero, a pesar de que hay que llamar a muchas puertas. Porque claro, Ángel, no sé si lo hemos comentado, pero todos los chavales tienen su balón, el equipamiento, aunque ahora mismo se ha alquilado o se ha prestado, pero pronto seguro que tiene uno propio, cumple años con regalos, en fin, que no le falta de nada, ¿no? Exacto, exacto. Siempre motivarlos, los motivamos muchos, pues a lo mejor el que meta 5 goles le damos un premio, y a lo mejor le damos una caja de pinturas, ¿no? Pero eso lo estamos moviendo mucho también. Bueno, pues la verdad es que a mí me parece muy interesante y yo espero que la gente que está al otro lado del transistor pues también haya valorado esta iniciativa, ¿no? Que no todo es autogestión, revolución, que también hay otras pequeñas luchas cotidianas como puede ser esta, ¿no? De hacer pues un equipo de chavales. ¿Cuántos chavales son, por cierto? 29. 29 chavales, muy pequeñicos, sí, del colegio de María Moliner, que al margen de patrocinadores, de empresas que tienen otros intereses, pues están jugando a fútbol y pasándoselo bien. ¿Se llevan bien entre ellos? Sí, no hay ningún problema. Hay buen ambiente. Sí, ¿y, sí, y juegan todas las edades juntos o no? ¿Hay varios? No, no. Por ejemplo, pre-Benjamín son edades de 6 a 7 años. Y Benjamín son de 8 a 9 años. Luego ya pasarían a la categoría de Alevín, que es donde nosotros dejaremos a los chicos, porque en esa categoría ya empiezan a jugar más al fútbol 11, pero bueno, ya vienen con una base un poco preparada, ¿no? Bueno, pues muy interesante. La verdad es que en 10 años casi que va a hacer este programa, es la primera vez que hablamos de fútbol, y es verdad, o cuando hemos hablado de fútbol es para criticar siempre. Pues mira, hoy hemos hablado de otra manera de ver el fútbol, de ver el deporte, que es de una manera pues más comunitaria, más de solidaridad y de amistad, ¿no?, entre la gente y tal. Y nada, agradecer a Ángel que haya venido hoy a la enredadera y emplazar a todos los que nos estéis escuchando, que si os apetece, sobre todo si vivís en el barrio de San José, de San José, pues que os paséis el domingo que viene por el Colegio Público María Moliner, que nosotros estaremos allí también, dando la cobertura mediática, aunque no tengamos cámaras de televisión, pero bueno, estaremos para contároslo el próximo domingo y nada, que vaya muy bien la jornada, que salga buen tiempo. Eso espero. Venga, Ángel, pues muchas gracias. A ti. Hasta luego. Y aquí en la enredadera os dejamos con otra canción de un disco que nos encanta. Adelante buena parte de Stand Still, los barceloneses Stand Still, que nos han regalado 3 EPs. Pues del tercero extraemos del EP El corazón de Bonaparte despierta, una preciosa canción optimista, alegre, que se llama Cuando ella toca el piano. Cuando ella toca el piano es diferente, es sencillamente como estar al lado del fuego. Se pone muy nerviosa cuando le escucha gente y muy graciosamente siempre empieza a gesticular y sale a la calle y saluda a todo el mundo. Tiene un segundo para Robbie, el perro más feo del mundo, y cuida a la gente como nadie. reparto con la justicia, ya verás, me dice. Si eres incapaz de darle más. Vivo en una ciudad que está enferma. Y Barcelona sobrevivirá. Gracias a ella. Barcelona sobrevivirá. Gracias a ella. En Radio Topo, en el 101.8 de Tuya FM, y damos la bienplegada. ¿Bienplegada es? Sí. Por ejemplo, a Carlos, maestro de la Asociación Cultural Nogara, que nos trae como cada quincena, cada 15 días, la seducción, la aragonés y el bien vivo. Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Bien, por aquí andamos. ¿Qué noticietas traes? Pues bueno, a principiar, pues que ya continuamos con las jornadas de las luengas que organiza Nogara todos los años, que está ahí en la 17ª edición, y principiaron pues este pasado viernes, y Maitín continúan con la charrada La situación del aragonés en las escuelas, con María Pilar Benítez y Javier Bispe, pues sobre el aragonés en las poquetas escuelas, aunque sepan clases. o martes Faunea y cambios de paisaje en Aragón con Xavier González, o miércoles Las Icastolas en Navarra, que vendrá pues chen de todas Las Icastolas de Navarra, o jueves Música en Lenguas Minorizadas con Pepe Lera, pues de Laval de hecho y miembro de la Academia de Aragonés, y bueno, esto no lo sé pronunciar porque yo soy asturiano, Sune Lipe, cuento que será, de la Colla d'Isebra, asturiana, y o viernes rematará, bueno, sí, rematará en Alto Baixo con una charla sobre el occitano gascón. Y Adin, pues como he de dar, pues una actividad un poco pues más borinera, que hay un concierto ya confirmado en la sala de Cavern Prior, en la carrera Santa Cruz número 7, con la orquestina del Favirol, Vieja Nuey, que presentará un nuevo disco, Crevar un Muro, y pues tal que veiga, pues bella sorpreseta. Que por ahora no se sabe, pero bueno, pues tal que veiga a Beluna. Y en Tarazona también, o sábado 17, pues habrá una charlaeta sobre la ley de luengas, pues un chique debate sobre la, pues eso, sobre el texto que se ha aprobado, las posibilidades que surten de esta ley, y todo eso, pues todo lo que se puede hacer en ese marco legal nuevo que tenemos. Que esto será remero en Tarazona, en la sala Albiana, o sábado a las 6. Y coincidiendo un poco también, se pisan un poco los actos, como pasa siempre todas las primaveras, ¿no? Que, pues bueno, ese mismo cabo de semana, 16, 17, 18 de abril, en Cerveruela, que para quien no lo sepa, hay un lugar muy pincho canto de Daroca, la Chaminera Cumea organiza una trovada de carboneros. Pues son tres días, aunque se charlará pues un poco del oficio de los carboneros. Se fera una carbonera, hasta que la chen veiga como se feba o carbón antes más. Y bueno, pues vi habrá toda mena de actividad, pues una exposición fotográfica, presentación de un libro, sobre todo esto, un chicken mercado, una corrida de pollos, también muy tradicional, y un concertazo sábado de nuez de la Ronda de Voltaña, China Chana y Gen. Antimás pues de pues DJs y todas estas cosetas. O domingo también vía danzas aragoneses de Bujaraloz y Herrera de los Navarros, y creo que pues bueno, acampada libre, vidoya, bermú, chenta, tapas y de todo, pues todas estas cosetas tan majas que nos fan siempre en Cerveruela. Que charrábamos que no sabemos dónde se va a meter la gente, ¿no? Porque el pueblo está ahí como muy enquistado, ¿no? Y un lugar muy tochicorrón, son tasamen, no sé si vía 60 habitados, censaos, o sea que vino a menos. Y claro, pues la carretera remata en plegaré en un lugar, y bueno, pues no sé si trobaremos el escampado, el puesto aunque disar el auto, pero bueno, pues oye, tampoco son tres kilómetros en del esbarre, pues si no se disan el esbarre y se van dando. Bella cosa se apañará. Y bueno, si querés más información, lo suyo blog y trovadacarboneros.blogspot.com. Y así pues para que también metan pues un poco de andisar la auto, ¿no? Si u la trazan que vayamos, ¿no? Y ya está la troca vos semana, está lo pueden 23, 24, 25, se fan las hueitenas chornadas por el río Gallego. O programa en cara no lle de todo rematado y provisional, pero bueno, pero ya se saben pues bellas cosetas. Pues eso, pues como todos los años pues se va a hacer la baixada de Navatas, aunque pues eso, pues o domingo dende o Maitín pues ya baixarán las Navatas por todo el río Gallego, dende Santolaria, perdón, dende Murillo dica Santolaria, Vizcarrés. Y antes pues podremos ver pues cómo se fa la navata, nos mostrarán un poco pues qué era el oficio de navatero, lo que feban, cómo se feban, toda mena de cosetas, y con todo ese vocabulario tan riquísimo que había en el aragonés. Y antiparty pues también muchas actividades con pues más que más sobre productos de lo que lle la redolada, pues plantas medicinales. Lo que claman ahora los líquidos sagrados del Mediterráneo, que son vino, aceite, agua y miel, y bueno, pues había una degustación muy topincha, a tastar pues todas estas alfallas, ¿no?, de vidoya que había, y muchas actividades también vi. Actuarán los titiriteros de Binéfar o sábado de tardis en Vizcarrués, y bueno, pues como lo programa en cara no hay cerrado de todo, en riogallego.org

Enredadera en Radio Topo en el 101.8 del FM. Ya sabes que este programa está íntimamente relacionado con otro proyecto social en Zaragoza, un proyecto cultural que se llama Biblioteca Frida Kahlo. Y que cada cierto tiempo la Biblioteca Frida Kahlo tiene un espacio propio aquí en la Enredadera. Bueno, pues hoy este espacio está especialmente dedicado al Día del Libro Disidente, del cual ya os podemos adelantar el programa y el manifiesto. Ya sabéis que llevamos ya algunos años celebrando un 23 de abril alternativo, el Día Nacional de Aragón. Es también el Día del Libro y normalmente es un día pues bastante rancio, ¿no? Tanto las propuestas de ocio, de cultura, como la misma celebración política del Día de Aragón, pues cada día son más sosas y más aburridas. Para reivindicar un espacio que creemos propio, tanto el Día de Aragón, a los que nos sentimos aragoneses, como el Día del Libro, a los que nos gusta mucho leer, la Biblioteca Frida Kahlo, en colaboración con otros colectivos y otras personas amigas, organiza el Día del Libro Disidente, que será el próximo viernes 23 de abril de 2010. Este año hemos organizado un pedazo día de actividades que van a ser por la tarde-noche, porque a pesar de que criticamos la programación oficial, pues a veces también nos gusta ver a nuestros amigos si actúan, o darnos un paseo por el Paseo Independencia y visitar a la gente de la Pantera Rosa o a la gente de Malavida o de Eclipsados, y lo vamos a hacer ya tirando a la tarde-noche para que haya espacio pues para la propuesta oficial y para la propuesta alternativa. Apuntaros la cita para el próximo viernes 23 de abril y quedaros con el pedazo programa que nos ha salido. La primera cita, a las 6 de la tarde, en la nueva sede de la Biblioteca Frida Kahlo. Abrimos una sede en el sindicato CGT, en la Confederación General del Trabajo, que está en el Coso Bajo, el Coso 185, donde va a haber una actuación de títeres exclusiva, teatro con Masca Teatro, desarrollando varias escenas de Carl Valentin, y merendola a cargo de CGT. Evidentemente, en cada sede vamos a hacer una presentación de los libros que encuentras para que, si quieres, los cojas, los consultes o, de alguna manera, pues formes parte de la biblioteca. Esto es una fiesta itinerante, así que cuando acaben las actuaciones de títeres y de teatro en CGT, que son completamente gratuitas, nos iremos a La Virosta. A las 7 de la tarde, en la calle Universidad 35, habrá rap poesía con MC Mariposa y un homenaje a Manolo Benito, un escritor fallecido recientemente y que escribió varios libros sobre el POUM en Aragón y un tío bastante interesante, con amigos suyos y también el propio homenaje de la Biblioteca Frida Kahlo, ya que nosotros tenemos libros de Manolo sobre George Orwell y demás, y nos parece importante pues recordarlo para que leáis esos libros. Cuando acabe MC Mariposa y el breve homenaje a Manolo Benito, nos iremos al Espacio Colectivo, a eso de las 8 de la tarde, en la calle Cantini Gamboa 26, donde va a haber un recital poético con Daniel Rabanaque y Celine Renoir. Alguna sorpresa audiovisual y musical, y la presentación del libro Oaxaca, más allá de la insurrección, con su autor, Sergio de Castro, que es filósofo, participante en el Caragol, colectivo zapatista de Valencia, y del colectivo caosenlared.net. Y cuando acabemos el recital de poesía de Daniel Rabanaque y Celine y la presentación del libro de Sergio de Castro, nos iremos a la Plaza de San Bruno, donde a partir de las 9 de la noche habrá un recital poético y concierto de Delirium Tremens y rumbitas con los gitanos jovencicos del barrio de la Magdalena, Pasión Flamenca. Allí, en la Plaza San Bruno, durante todo el día, desde las 11 de la mañana, la gente del bloque independentista de Cuchas organiza el 23 de abril Día Nacional de Aragón. Amánate con nosotras, ta esbarafundiar. Seremos en la Plaza San Bruno dende as 11 horadas, metiendo música con DJs, gaiters y muitas cosetas más. Y a partir de las 9 no solamente habrá las actuaciones de poesía, rock y rumba, sino que además va a haber venta de libros, discos y todo de distribuidoras alternativas y no comerciales. Además, sorteos de libros de la Biblioteca Frida Kahlo para autogestionar la jornada, música y barras a precios populares hasta la noche. Y ya sabéis, todas las actividades libres y gratuitas. Os lo recordamos, el 23 de abril, a partir de las 6 de la tarde en CGT, a las 7 en Virosta, a las 8 en el Espacio Colectivo y a las 9 en la Plaza San Bruno, títeres, teatro, rap poesía, presentación de libros, tributo a Manolo Benito, audiovisuales, concierto, poesía y, en fin, un montón más de cosas más, gracias a la Biblioteca Frida Kahlo. Que, por cierto, si queréis conocer un poquito más de este proyecto, www.bfk.cc. Y como no, todos los 23 de abril la Biblioteca Frida Kahlo saca un bando, un comunicado, pues este año hemos consensuado este, que es el que os pasamos a leer, nuestra particular manera de ver la cultura en esta ciudad. ¿Os habéis fijado que el logotipo de la Capitalidad Europea de la Cultura para Zaragoza 2016 es un código de barras, pero en colores? Eso es todo lo que representa la cultura para ellos, y no tienen reparo en demostrarlo. Un pingüe negocio, como lo fue la Expo 2008, como lo será o sería Expo Paisajes 2014, o como también lo serían los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 de celebrarse. Políticos y empresarios ponen la vista en los grandes eventos del futuro, mientras se olvidan del presente y los pequeños logros cotidianos que alcanzamos entre todas y todos sin su patrocinio. Pretenden acelerar los procesos de crecimiento urbano a golpe de talonario e infraestructuras megalíticas, amparándose en el ecologismo o la cultura. Se trata de conceptos fácilmente vendibles con los que desarrollar proyectos que, de forma paradójica, o acaban convirtiéndose en una amenaza para el medio ambiente, o acaban abusando de la cultura para imponer un modelo predefinido de la misma. ¿Con qué doble moral pretende ser Zaragoza capital europea de la cultura cuando hace apenas 3 años se intentaba instalar una base de la OTAN en un territorio que ya de por sí alberga presencia militar en un 40% de su suelo? Por una cultura de la paz, ayer, hoy y siempre. ¿Cómo pretende esta ciudad ser referente cultural cuando su ayuntamiento limita la acción de la Asociación de Vecinos Arrebato, que lleva ofreciendo conciertos de música en directo durante 15 años? Por una cultura digna y colectiva. ¿O cómo pretende esta ciudad ser capital cultural cuando tiene la desvergüenza de autodenominarse libre y vanguardista en sus carteles promocionales y al mismo tiempo desaloja a los y las jóvenes que en el ejercicio de su propia iniciativa recuperan espacios y les dan un uso sociocultural para los barrios, por una cultura humana y libertaria? O cómo no recordar el caso de las radios libres, que llevamos decenas de años sin ser reconocidas y actualmente tenemos la palabra. En fin, ¿qué se puede esperar de una ciudad que celebra el bicentenario de los sitios de 1808, ensalzando las heroicas virtudes mañas frente a las tropas francesas, que traían consigo las ideas de la Ilustración y la Revolución? No, Zaragoza no se rinde, ni ante palabras como libertad, igualdad y legalidad. ¿Y todo para qué? Para que 30 años después un ejército carlista, de corte antiliberal y absolutista, fuera rechazado un 5 de marzo por los mismos zaragozanos y zaragozanas que esta vez, enarbolando las banderas de la libertad, la igualdad y la legalidad, decidieron que no querían ser lo mismo que defendieron en los sitios. Hoy en día, Zaragoza recuerda y celebra ambos acontecimientos y pocos de sus habitantes se plantean cuestiones como estas. Pero no importa, porque el pensamiento crítico no es cultura, y ni mucho menos luce bien en la marca que esta ciudad se ha creado para su autopromoción. La Biblioteca Frida Kahlo quiere insistir en este tipo de cuestiones, y es por eso que pretende contribuir a cambiar la percepción cultural de la ciudad de una forma crítica, activa y colectiva. Porque al fin y al cabo, todo depende de lo que entiendas por cultura. Pues eso, mañas y mañas, que nosotros entendemos la cultura de una manera disidente, de una manera activa y libre, y por eso os invitamos a todas y todos a que paséis un buen día del libro disidente el próximo viernes 23 de abril con nosotras, a las 6 en CGT, 7, Virosta, 8, Espacio Colectivo, y 9, fin de fiesta en la Plaza San Bruno. No os lo podéis perder. Y aquí en la enredadera damos paso a los chicos de Llamémoslo X. Van a soltar la tonta, dice que es fácil esto del rap. Ven que te voy a contar el porqué. Quizás tu chica se quiera montar en este tempo lento. ¿A qué se parece mi verso? Al sexo en un tractor bajo el calor de un sol intenso. Puro furor es lo que causo. Duermo con el loop de un aplauso. A muchos les deja buen shock. La droga cambió su cerebro por caucho. Ansiosos les deja buen exhaustos con mi milimétrica exacta. Con un mérito inédito, un seguido de seguidores arrastra ya donde va. Cuando le ven, no saben bien si ven lo que ven. Es como la aparición de una virgen, tomo la forma de Jesús también. Gracias a Dios, nada faltó. Vengo a Granada y jefa saco. Más parajas en los ritmos que hace. Convierto en chis en Tamara Falcón. Claro que quiero gritar, mi aburrimiento vital, miedos y tal. Más sé que la muerte duerme en un hospital. Y no quiero ir, no quiero ir, no quiero cruzar el portal. Soy inmortal, esta visita la quiero evitar. Experto en enfermas formas. Experto en enfermas formas. Experto en enfermas formas. Y a ti, todo lo que hice fue creer en mí. Yo, yo, yo, yo. Un poco de freestyle aquí en tu estudio, Jafe. Yeah. Te voy a contar una historia que me han contado, tío. Cuenta, cuenta. Yo, yo. Y van dos pibes. Bueno, después de que llevamos 3-4 semanas sin venir, ¿o qué? Yo creo que sí, llevo ahí un cacao mental, 3-4 semanas sin aparecer por aquí. A septiembre, los chicos de Llamémoslo X, suspendidos. Bueno, empezamos con frase, ¿no? Vale, yo hoy voy a tomar una frase prestada. Sin pan toma la casitos. ¿Pero qué cojones es eso? ¿Tú lo has visto, Nacho? No. Buah. ¿Algo de callejero? Sí, sí, una otra droga que está en el control de alcoholemia. No sé, pues fíjate de qué cosas habla la gente que ya me había enterado. Uno que no ve la tele. Nunca. Pues sí, sí, sí que me había enterado con la tripa, ¿o no? Sí, sí. Con la Guardia Civil, ¿no? Empieza ahí. Es que cuando vas de tripis te tiemblan los dedos, no sé qué. En fin, eso como el de la Plaza de los Sitios, ¿no? Que le dio por intentar atropellar a todos los niños que había en el horario de máximo juego. En fin, a esa gente que habría que hacer con ellos... No lo sé. A la hoguera. De momento en Zuera, ha estado. Igual ha escuchado Radio Hawái, que me está emitiendo para él esta mañana. En fin, así somos. Bah. Solidarios todos los días, como Manu Chao. Y bueno, hemos faltado 4 semanas, pero traemos los deberes hechos, yo creo. Hemos ido ahí acumulando. Hoy va a haber una sección de los chicos de Llamémoslo X de 16 horas, ya lo queremos decir. Han traído varios USBs, sí. 18 megas de música. Y la primera noticia es, Jockey... ¿Qué pasa con KCO? Ojo, KCO, bueno, que en declaraciones para el diario Que, con motivo de su concierto con la banda de jazz en Madrid, ha dicho que va a tomarse un descanso durante el cual tanto él como el resto del grupo se van a centrar en sus propios proyectos. Hombre, yo tengo que decir que le vi el otro día en el Entalto y es verdad que se estaba tomando un descanso, se estaba echando unas tapas ahí en la terraza. No, es verdad. O sea, yo confirmo las declaraciones en Que Radio Topo, la enredadera, confirma que KCO, yo creo que era el jueves, estaba con Ramón de Rapsolo descansando, tomándose un descanso, ¿no? Sí, y eso, ha dicho que, bueno, van a tomarse un descanso de 3 o 4 años, o sea, más amplio que lo de Dentalto. 3 o 4 años de etapa. Y... Hombre, igual pasamos y siguen ahí. Cada uno en una mesa, ¿te imaginas? Y que él ahora mismo está volcado en la preparación de su disco en solitario y que los demás miembros del grupo, tanto Lirico como Hate, se supone que también están preparando su disco en solitario. El otro día que le hicieron una entrevista a Chelas para José Manuel Cisneros, le hicieron una entrevista a Chelas para Mundo Sonoro y Zaragoza Kiss Me. Chelas contó que eso, que estaban tanto Hate como Casey o como Lirico o como el propio Chelas preparando cosas cada uno por separado, que el que más adelantado iba era Hate, han dicho. Ah, sí, a ver cómo, si sale algo, ¿eh? Así que saldrá un disco de cada uno de ellos en solitario y hasta dentro de 3 o 4 años no... Han dicho que Casey dijo que prefería hacer los vivos por separado, o sea, los vivos en solitario más que hacer las dos cosas a la vez, hacer algo con Violadores y que salían dos cosas mediocres a que salía una cosa buena. Bueno, pues está viendo la evolución musical, ¿no?, de la que hemos hablado tantas veces aquí en el programa. Uh-huh. Cierto. No sé qué haremos en el Buena Chen. Es verdad. Habrá que buscar un pepinaco. Hombre, pues en vez de media hora de Violadores habrá 2 horas de cada uno, por separado. Pues sí, también es verdad. Algo así. Más convertirse en la reina del baile con chándal bikini o una falda mini. Sube tu palito, busca tu chico martini. Vívete delante de todos y todas, mejor que la tonta, mira que zorra. Basta de tanto llorar y tragar, basta aprender a jugarlo y ganar. Bueno, y vamos a hablar de cine. ¿De cine? De cine comercial. De cine comercial. Tensión sexual no resuelta. No resuelta. ¿Qué tal suena? Pues no sé si... Este sexo no resulta. Sí. Eso que es una película. De la mata, sí. La mata. Zaragozano. Buah. Pues ya me puedo imaginar de qué va. Pues yo qué sé, tenemos ahí todo estrellatas estas de televisión que ahora son datos para el cine. Que saldrá la esa que gusta a todo el mundo, ¿no? La ruina. Buah, por Dios. Pues no, nosotros vamos a hablar de la parte musical, porque el tema que acabamos de escuchar un ratejo es un tema de un grupo de aquí, de Zaragoza, que se llama Funky Lates. Y el tema se llama No es problema y sale. Acompaña la película en una escena en la que sale la fiesta. Bueno, eso me lo han dicho, ¿vale? Uno de los protagonistas, uno del grupo, porque yo la película no la he visto y no la pienso ver. Yo vi una parte de la película que era muy buena. Estaba una chica en una revisión del examen con el profesor y entra otro y dice, tú, Rebeca. Y dice, pero no, Rebeca. Y dice, hombre, tú tienes 2 becas, entonces te llamas Rebeca. Impresionante. Humor de la Ribera. Y eso, queríamos dar la enhorabuena desde aquí a Funky Lates, porque mucha gente no sabe que mete un tema, porque claro, la película es tan mala que no la van a ver. Entonces, bueno, desde aquí pues se pueden enterar que un grupo maño está va a sonar de fondo en que una no, película. Que no vayan a ver la película, pero que la busquen en YouTube, que está... Que el tema está, ¿vale? El tema. Ah, ¿sí? Sí. Vamos a subir un poco, vamos a escuchar un poquito. Huele al principio, después anhela en drama. Contra la envidiosa, despierta la loba. Sin sexo, con su Casanova, morboba. Súbete a la barra, escúpele la cara que te trota. Fíjate tu barca, el resto que te joda. Arréglate las ingres y pasa de la boda. Más rico de comer cuando se joda. Niña buena siempre fue el lema. Silencio el pecado que quema. Que hable mal de mí no es problema. Niña buena siempre fue el lema. Silencio el pecado que quema. Que hable mal de mí no es problema. De tu misma ese es el tema. Bueno, y aquí tenemos por fin han salido todos los fotogramas. En definitiva, el videoclip íntegro del adelanto del nuevo trabajo de Rapsus. Después del fotograma vinieron todos los demás. La verdad es que llevo sin dormir pues el mes que estuvisteis y nos dejasteis solo con un fotograma. Pues ahora está entero, no sé cuántos fotogramas son porque aún no los hemos terminado de millones, contar. Millones. ¿Cuánto dura? 3 minutos o algo así. No sé, o 4 y quizás. 25 por segundo van, o sea que aún son fotogramas, ¿eh? Bueno, ya está. Hacemos un concurso, ¿qué? Que quien está al otro lado del transistor nos diga cuántos fotogramas son 3 minutos de canción. Que los cuenten, sí, sí. No, es más, no vamos a decir exactamente cuánto dura la canción de Rapsus y que lo ajuste a la realidad. Eso es. ¿Y el premio va a ser? Pues es vuestra sección, o sea que curraros un poco. Uf, el premio mal, ¿eh? El premio... Una bolsa de patatas, por ejemplo. ¿Algo de música o qué? Vamos, ¿qué les vamos a dar? Un poco, un CD de esos de tinta china, que son gratis. Sí, un CD de tinta china, va. Pues no, vamos a darles dos. Dos CD de tinta china, pues ya está, ¿eh? Pues es un regalo. Ya está, sí, sí. Es más, igual, se lo cobramos lo ponemos a 2 euros para que lo valoren un poco más. Vale, sí, mejor. Lo veo bien. Venga, luego nos vamos de tapas, convicción. El premio son dos CDs de tinta china a 2 euros. Los dos, ¿eh? Sí, sí. Y es que tu fiesta ya que mover, usando de mi poder, no es un vocoder, te juro que no. Y bueno, también nos llegan noticias de uno de los miembros más prolíficos de la escena del hip hop aquí en Zaragoza, que es el mismísimo Insulino Dependiente, que desde su MySpace, como no, ahora todos anunciando sus trabajos a través de las redes virtuales, dice que dentro de poco, vamos, el mes que viene a principios, va a estar Espectros del Cosmos, Implosiones y Protosecuelas de Crímenes Futuros, que es el título, ahí es nada, lo llevo apuntado porque no... De amor, no son baladas. Son baladas. Y eso, que van a ser todos remixes de temas que aparecen en anteriores trabajos, salvo 4 temas nuevos, que toda la música va a correr a su cargo, vamos, a cargo de Osama Mi Battle. Que son los que suelen salir encapuchados, ¿no? En las fotos, sí, de promoción, sí, y tal, con, ¿no? Cuchillos y... Curioso, y fotos de promoción y conciertos y todo. Curioso, Y eso, que nada, que dentro de, bueno, el mes que viene, a principios o a mediados, tendremos el nuevo trabajo para la gente que lo quiera escuchar y esas cosas. Te está cambiando la voz, ¿no? Me está cambiando, sí, estoy madurando. Me notaba ahí un poco ahí... De aquí, a Senectud, por lo menos. De aquí a unos meses... Hola, buenas. Los chicos de Llamémoslo X. Los hombres, ya. Ahora son los puber. Llamémoslo X. Bueno... Yo, dile a todos estos pibes que mis vaciles son perfiles, son mis proyectiles. ¿Qué novedades traemos más? No sé. Ayuda después de 3 monos. Puede ser. Yo creo que sí, ¿no? ¿Me lo confirmas? Te lo confirmo. Vale, ¿cómo me lo confirmas? Contrasta. 2 palabras. Grand Grove. Grand Grove. Uf, sí. En inglés yo mal. O me lo traduces o... Joder, macho. Grand será grande. ¿No? No, pero si es big, grande. Bueno. ¿Y Grove? Grove me suena... No lo sé, es una expresión musical. Sí. Suena... Es un... No, a mí no me miréis. Yo iba a decir hierba, pero creo que no, ¿no? No, no. Grove. Grass, eso es grass. ¡Ah! Cago en 10. Bueno, Shout out my teacher. Hay vida de 3 monos, queda confirmado porque Pablo, el compañero de Garras Anteriores con Sharif, nos ha dicho, bueno, nosotros no, sino internet, cómo no, pero nosotros, es como si nos lo hubiera dicho él mismo, ¿vale? Bueno, pero cuando alguien cuelga algo en internet está pensando en vosotros. Claro, lo quiere compartir en ti, en mí, en el otro, sí, en todo el mundo. Y eso, que se ha embarcado en un nuevo proyecto en solitario junto al productor Maño Cashflow, que es el... que es integrante del grupo, no me sale el nombre, el grupo este de Fuerfes. Ah, no. ¿Cómo se llama? Gris Medina. Gris Medina, eso. Y que lo hemos podido ver en discos como el de La Cara B o La Mixtape de Lady Fang. Y eso, que el proyecto se llamará, como ha dicho Yoki, Grand Groove. ¿Serán cuántos temas? 10 temas. Y colaboraciones de Presión. De Morgan. Saris. Grand Agent. Y Mr. Brandy. Y eso, que está previsto que se publique a lo largo de la primera parte de abril. Y habrá que estar atento a su MySpace para que por si cuelga algún adelanto, algún snippet o... En Facebook también está, ya me enteré por Facebook. Por Facebook, ¿no? Sí, sí, que en Facebook también está lanzando muchas cosas ahí. Yo Facebook es algo que no... Nah. No, ¿verdad? Nada, no. Luego ya lo hablamos, ¿no? Además, ya lo hablamos aquí, yo creo, sí, ¿no? Sí. Pues luego traemos más noticias de Facebook también. Bueno, pues sí, todo mentira. No, hombre, yo creo. Algo en el barrio, afuera tiene el tiempo envasado al vacío. Disco móvil propia, inspiración en el río. Azuara me tiene de crío, de nieto, de a las personas mayores, paciencia y respeto. Tú, el amor está en el aire y a mí me va la locura. Sampleamos el vinilo y su fritura, yo amo esta cultura. Ni una puta duda. Bueno, ¿y propuestas para esta semana que viene que tenemos? Sábado 17 de abril, a las 9. Lechowski, de Flowcóricos. En la sala Oasis. 12 euros anticipada, 14 en taquilla. Junto a la Glacias Band. ¿Y eso, que no se sabe si había telonero o algo? Aún no se sabe, a mí me llegaron rumores de que estaban seleccionando, pero bueno. ¿Hace un casting o algo? ¿O cómo lo hace? A mí me dijeron algo, que estaba haciendo un casting cierta persona y tal, pero bueno. La prueba del palo. La prueba, sí. Y eso, se trata de, bueno, es el con la banda esta de jazz que la suele acompañar de los conciertos, la Glass News Band. Y eso, va a ser un concierto muy relajadete y tal, muy intimista, en el cual el propio artista saca a palestra a un pintor para que durante el concierto el tío, pues, según lo que le inspire la música, pues va realizando un lienzo y tal, o sea... ¿Pero qué estilo de pintura? ¿Sabes algo? ¿Va a ser pincel? ¿Va a ser...? No lo sé, supongo que temperas de la pajarita, ¿no? O sea, graffiti ha cagado, porque... ¿En qué galito es? En la Oasis. Hombre, en la Oasis hay unos machacas. Aunque se le ocurre pintar algo... No, pero que no es graffiti, que esto ya es algo más artístico. Sí, ¿no? Sí, será óleo. Y eso, pues lo tenemos a las 9... El Oasis, que ya aún no he estado, o sea, será la primera vez. Soy virgen en el Oasis, por decirlo así. Yo nunca he estado, no me llama. No me lo creo. ¿En serio? En serio. Bueno, pues no os perdéis nada. No, bueno. Pero una cosa, ¿pero en el lo van a subastar o algo así? Bueno, se dicen muchas cosas. Bueno, se dicen muchas cosas. La mitad son mentira. Sí. La otra mitad... Hay que dudar, hay que dudar. Rumores, sí. Y todos esos buenos rappers que aún siguen haciendo de la ciudad del viento un crudo referente. ¿Sabes qué estoy diciendo? No, pues vente, aquí es corriente que el pavo más normal de un bar sea el mejor MC de su barrio y quien de las chicas. Porque el barrio del gancho se llama Marruecos. Porque va de los camellos al oasis. Yo ya no escribo letras, ya solo pienso frases que nunca me apetece rimar con el sudor de los atletas y a base de oír bases me derramo en esta puta incontinencia verbal. Me gusta el funk, el reggae y el jazz, pero lo único que quieren es rap. Vacilo como tuyo en este curso, soy el futuro, el precursor del hedonismo más duro. Tengo fe en la fonética, me escuchas y me sientes. Creo que nos giramos en órbitas diferentes, ya que son patentes las fuentes de amor que generen las gentes. Y antes que despedirnos vamos a traer una sorpresa. Una sorpresa. Viene de Facebook. Del horno. Yo sí, estoy sí. Nervioso. Dala tú, Joaquín. Dala tú. Por fin tenemos fecha de apertura de Muffin Club. Muffin Club. El 22 de abril. Jueves. Abre oficialmente Muffin Club. A ver qué nos traen. No se sabe nada más. Más info próximamente. El sitio, si no, Perpetuo Socorro, el sí, antiguo zono. Supongo que sí, ¿no? Sí. Eso se confirma. A ver qué tal. No sé, el rollo parece que va para arriba. El rollo va a ir hacia arriba. Yo creo que si lo lleva el Carti no es un tío tonto, sabe de negocios. Otra cosa es como sea como persona, pero de negocios sabe un rato y sabe que... ¿Ves? Hasta ahora estaba en la zona, que no lo sabía yo. En el City. ¿Sí? Sí, los jueves están en el City. Pues no lo sé, pero yo creo que se la va a montar bien. Además tiene la licencia de conciertos, llevará gente de fuera de aquí de Zaragoza. Así que será un buen sitio, si te gusta el reto. A ver, sí. Yo creo que ya entre la división ha quitado los conciertos, ¿y ya tú por dónde? ¿Para que los dos conciertos de abril? Vaya, joder, macho. No sé, macho, pero digo... La ciudad... Entre la división, el Muffin Club y tal, y luego la hamburguesa, que está ahí... Y el Arena Rock tiene todas las fechas ocupadas hasta junio, me han dicho, o sea... Bueno, el Arrebato va a reabrir en breve, antes del verano, que se sepa. Bien. Porque ya lo han empezado a anunciar un poquillo, de aquellas maneras, a ver si es verdad. Bueno, pues eso, yo creo que ya nos despedimos para la semana que viene. Nos despedimos, sí, hasta la semana que viene. A ver qué traemos, no sé. La Casitos. Sí, la Casitos. Bueno, y yo creo que intentaremos traer noticias de otro festival que se va a hacer en Zaragoza. A ver si podemos contactar algo pepino. Bueno. Altura de Asturside o a ver si un poco más. Ya sabéis, cread vuestros eventos en Facebook que luego los radiarán aquí estos dos alicates. Cualquier mongolada que se os ocurra lo ponéis y estos lo dirán. Sí, pone como rap. Uno que me llegó el otro día, me dio mucha gracia, de ir a montar una fiesta al Berska. Con esto que te pone de música cañera. Cierto. Y de ahí con cubatas al Berska. No sé para qué día estaba puesto, pero sí. Acción directa. En fin. Bueno, pues nada, esto ha sido la sección de los púberes de Llamémoslo X. Eso que, si queréis, podéis entrar en el blog, que está igual que hace mes y medio, porque no hemos tocado nada. Algo habrá que hacer. Pero bueno, si os gusta rememorar tiempos mejores, está bien que os metáis, porque como las noticias no están actualizadas... Pues... Además, ahora con la cantidad de basura informática que hay, ¿qué más da leer lo de hoy que lo de hace un mes que lo de dentro de tres años? Y es lo mismo. Sí. Es lo mismo, es todo mierda. Tal cual. Bueno, que no todo es negro, querida audiencia. También hay luz. También hay rojo, amarillo, verde. Los sacacitos, vamos. Bueno, vamos a ir cortando, ¿no? Sí, mejor. Que está en esto muy largo. Decimos otros adiós que nos quiero censurar a la Radio Libre. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Parce que c'est trop loin, putain, dans la rue. J'aime pas jouer dans ce domaine de hache pour rien. Je suis ici avec les miens pour survivre, frère. Un conseil tient alors. Fallait jamais oublier de payer sur les racines d'un fidèle. Et avant tout, ma mère et l'honneur et la fierté. Ma communauté et pas de futur. Que mes filles mal changées dans l'étranger, travers le danger. Pas pour seulement manger et bonger à mon putain passé noir et danger. Pour tenir mon futur bien rangé, âgé. Bled, pas besoin d'être. Pas un mec pour ça, je suis en train de dégager et qui fait mon pays riche si mes familles répliquent dans l'étranger ici. Devoir avoir une raison pour mille ans, pourquoi ma vie dans la rue, c'est dur pour toi et mon chemin dans la vie, c'est lance pour toi, alors sache le casse-toi. Espèce d'imbécile va, même Bakri Bachouche, ma indéné sous mes hosnes, Sabrine de l'Ehel, mon rire ou ma gueule. كف على عينك يا المكفوف الجزائر ملفوف البرانية كلها يولد البلاد يشوف بلان وفلدان رامي يضربو غير في الخروف والجلي الحكم زاوج مقابلها ونشوف الحيلة والخدع قليل اللي ينهب المعروف ما كان لا تسطر وجه الخروف معروف ميغ ميغ y en la enredadera nos queda media horica larga de programa en la cual queremos contaros algunas cosas que están pasando estos días en los movimientos sociales zaragozanos, que la verdad es que por propuestas no será. Vamos a hablar de la movilización vecinal en solidaridad con Álvaro, este chaval al que le piden 3 años de cárcel. Del concurso y presentación de la Coordinadora de Movimientos Sociales de Zaragoza. De la nueva ocupación de la vieja escuela de la calle Cuarte del barrio de La Paz en Zaragoza. Del encuentro alternativo Aquí no sobra nadie contra los ministros de Migración de la Unión Europea en esta ciudad. De la manifestación de diferentes sindicatos antiautoritarios en contra de la crisis, que la crisis la paguen o la apaguen los ricos. Y si nos da tiempo, os contaremos lo que fue el Redes en Red, tejiendo alternativas al capitalismo, que celebramos el pasado fin de semana en Semana Santa en Ruesta. Este viernes, diferentes asociaciones vecinales y colectivos de los barrios de La Paz y Torrero de Zaragoza celebraron una concentración en la Plaza de las Canteras en solidaridad con Álvaro. Para contaros un poquito quién es Álvaro, os vamos a leer directamente una nota que escribió el otro día José Luis Trasovares, que sabéis que es periodista del periódico Aragón, y que bueno, que mezcla varios asuntos, pero yo creo que cuenta bastante bien cómo funciona la justicia por estas tierras. Un joven que participó en la ocupación del llamado Centro Rasmia en el barrio de Torrero ha sido condenado a 3 años de cárcel por oponerse, según la sentencia, al desalojo que llevó a cabo la policía. Álvaro no fue detenido en aquel momento, sino 3 días más tarde, identificado al parecer mediante una fotografía. Le acusaron de tirar piedras a los agentes. El fallo le llevará directamente a prisión. Una barbaridad. España es un país con una baja tasa de delitos, pero con las cárceles más repletas de Europa. Y cada vez que se da un retoque al Código Penal, aparecen los partidarios de la mano dura pidiendo aumento de penas. Utilizan los sucesos más dramáticos y horrendos, aquellos que más repercusión mediática obtienen, para agitar a la ciudadanía. El resultado, las prisiones están llenas no tanto de asesinos sociópatas, como de pequeños delincuentes, traficantes de drogas al menudeo, mulos usados por las mafias, desgraciados que nunca tuvieron una oportunidad y que arrastran, en bastantes casos, evidentes enfermedades mentales o discapacidades intelectuales. De vez en cuando, incluso algún alternativo, como Álvaro, acaba también entre rejas por cualquier incidente menor. Eso sí, los Albertos, por citar un caso clamoroso, han salido de los tribunales más limpios que una patena, y el financiero Javier de la Rosa, que sí fue condenado por estafa, pasa la sentencia en la Costa Brava, que no es mal sitio para cumplir condena. Basta con observar los debates habidos estos días en el Congreso en relación con el Código Penal para que se le pongan a uno los pelos como alcayatas. En la tribuna de oradores, Federico Trillo, portavoz del Partido Popular, pide cadenas perpetuas y castigos ejemplares. Y este mismo individuo, el que era ministro de Defensa cuando pasó la tragedia del Jack, se alza hoy como autor de exitosas estrategias legales destinadas a sacar del atolladero a los gúrteles, amigos y dirigentes de su partido, pillados, presuntamente por supuesto, en flagrante delito de corrupción. 3 años por ocupar un edificio abandonado, la pinilla recalificando suelo y el Bigotes poniéndose chulo. Justicia, dicen. Y muy unido al caso de Álvaro, que os animamos a que pues un poco lo tengáis en cuenta, ¿no? Y que sigáis un poco al loro de este chaval, que desde luego no es ninguna broma lo que está pasando, ¿no? Un chaval súper joven que apenas tiene 20 años, al que le piden 3 años de cárcel sin ninguna prueba. Y la verdad es que es una vergüenza que esté pasando esto en Zaragoza. Hombre, esperemos que este chaval no pase por la cárcel, porque el apoyo social que tienes es bastante grande. Y bueno, desde aquí pues animaros a que estéis un poco al loro de la web que han creado, alvarosolidaridad.wordpress.com, por si hay alguna acción en la que podamos participar para evitar que este chaval pues acabe entre rejas, claro. Y esta mañana se ha celebrado en Zaragoza la novena marcha contra la macrocárcel de Zuera, Hoy, domingo 11 de abril, unas 200 personas, calculo yo, hemos participado desde las 12 de la mañana en una programación que ha estado muy maja. La verdad es que el día acompañó muchísimo. Hemos estado participando desde aquí, desde la enredadera, en Radio Hawái, la emisión en directo para que nos oigan desde dentro. Les hemos puesto pues poesía, canciones, rumbas, reivindicaciones y demás. Y fuera, en la explanada de la macrocárcel de Zuera, tras pasar por el control de la Guardia Civil, como todos los años, que les da por parar a todos los coches, autobuses y demás, pedir la papela y esas cosas que les gustan hacer, ha habido una charla sobre la penalización del Top Manta, a cargo de la Red de Apoyo a Sin Papeles de Zaragoza, un concierto de Campa, Gen y Primates, teatro con Pescao, Pedro y el Capitán de Benedetti, ha habido vermú, comida popular, taller de cartas a personas presas y distribuidoras alternativas. Y este año la novela marcha a la macrocárcel de Zuera con el lema Todas a la cárcel. Y es que estamos hablando de que en los últimos 17 años se ha duplicado la población penitenciaria aquí en el Estado español y no se ha parado de inaugurar prisiones. Actualmente hay 6 cárceles del tamaño de la de Zuera construyéndose y otras 5 en proyecto. Incluso se plantea ampliar las ya existentes, como es el caso del centro penitenciario de Teruel. En fin, que no paran de construirse celdas que tras llenarse se abarrotan, ¿no? Esto está pasando un poco como en Estados Unidos, que al final saldrán las prisiones a bolsa y serán el negocio de las cárceles, que evidentemente este negocio no está en crisis. Me imagino que pronto pondrán fotos, incluso vídeos de la actividad de hoy, de la iniciativa ciudadana contra las macrocárceles, así que os invitamos a que os metáis en su web, marchazuera.noblezabaturra.org. Y seguimos con la actualidad y celebramos que volvamos a hablar de ocupación en Zaragoza. El pasado 11 de marzo recordaréis que varias decenas de antidisturbios desalojaron por la fuerza el centro social ocupado El Adoquín, en la calle Doctor Iranzo de Zaragoza. Este edificio pertenecía a la Diputación General de Aragón y llevaba más de 4 años abandonado. Un grupo de jóvenes lo había convertido en un centro social para el barrio, dando vida a un espacio muerto en el que se realizaron diversas actividades culturales y políticas. Este centro social fue desalojado, pero no las ganas de seguir ocupando. En plena crisis económica capitalista, la DGA gastó dinero de todas las aragonesas en volver a inutilizar este espacio. Ladrillos y muros cubren las ventanas y puertas del antiguo centro social, que además tiene unos nuevos inquilinos, una empresa de seguridad privada. No creemos que esta actuación tenga sentido alguno. La crisis económica es la excusa perfecta de las instituciones para paralizar proyectos de casas de juventud, pero no les tiembla el pulso a la hora de cerrar espacios autogestionados y gastar dinero público en asegurarse que esos espacios sigan estando abandonados y en desuso. Queda clara la estrategia gubernamental: acallar cualquier voz crítica de la juventud, cualquier manifestación cultural que se escape a su control o cualquier forma de disidencia al capitalismo. Resulta sorprendente, o quizá no tanto, que 2 días después del desalojo se permita la apertura de un local de un partido de extrema derecha. Esta es la doble cara de la DGA. Pero, como dice el lema, escuchado en la manifestación en repulsa al desalojo de El Adoquín, un desalojo, otra ocupación. Porque pueden desalojar nuestros espacios, pero no nuestras ideas. Vamos a seguir denunciando las miles de casas abandonadas que hay en todo Aragón, cuando cientos de personas están siendo desahuciados por los bancos, unos de los principales responsables de la actual situación económica. La salvaje especulación que durante estos últimos años ha sufrido en especial nuestra ciudad, la falta de alternativas a esta sociedad capitalista que ofrecen las instituciones públicas, aunque de sobra sabemos que no les interesa hacerlo, la represión que los movimientos sociales sufren día a día y el continuo acoso de cualquier proyecto autogestionado y alternativo. Por todo ello, cada vez que nos desalojen, vamos a volver, incluso con más fuerza que antes. Tan solo un mes después, volvemos a ocupar un espacio abandonado desde hace casi 5 años. Se trata del antiguo colegio Lestonac, en el camino de Cuarte, en el barrio de Torrero. Un colegio en el que sus propietarios, entre comillas, pretendían recalificar sus terrenos, aunque finalmente eso no sucedió. Un caso más de especulación urbanística, que en este caso dejó sin clase a 250 alumnos y sin trabajo a varias personas. Así que el pasado viernes 9 de abril se presentó este comunicado que os estamos leyendo, porque el colegio volvió a abrir sus puertas al barrio con el nombre de Centro Social Ocupado La Vieja Escuela. Queremos volver a darle uso a este espacio como hicimos con el Centro Social Ocupado El Adoquín. Por eso vamos a continuar con las actividades que allí se realizaban. Desde la autogestión habrá pases de documentales, películas, clases gratuitas de guitarra, cafetería, conciertos, teatro, comedores populares veganos, etc. Todos los días, desde las 6 de la tarde, estará abierto el centro social. Así que, como nos dice este comunicado y hacemos de altavoz en la enredadera, os animamos a conocer el centro social ocupado La Vieja Escuela, en la calle Cuarte del barrio de Torrero. Y vamos a seguir con el ska, que nos acompaña de fondo, pero en este caso un ska un poco distinto. Volvemos al disco de Pepín Banzo, Pepín & Co, Amigos hasta el infierno, en este caso en colaboración con otro miembro ilustre de Ixorray, Juanito Fernández, el que se ponía la peluca de Rastafari y cantaba los reggaes y tal. En este caso es una canción popular, una preciosa canción de taberna que se llama El Artillero. Que la disfrutéis. No diga bobaba, mientras que no dispare ninguno beberá. Mientras que el artillero no diga bobaba, mientras que no dispare ninguno beberá. Que beba, que beba la virgen de la cueva. Los pajaricos cantan, las nubes se levantan. Que beba, que beba y que bo. Ay, que bo, que lo de compadre, me lo he bebido todo y no me ha visto mal. La agua pa' mal y los vinos pa' cantar y esa es la regla que portan los amigos. Ay, que bo, que lo de compadre, me lo he bebido todo y no me ha visto mal. La agua pa' mal y los vinos pa' cantar y esa es la regla que portan los amigos. Mientras que el artillero no diga bomba va, mientras que no dispare ninguno beberá. Mientras que el artillero no diga bomba va, mientras que no dispare ninguno beberá. Que beba, que beba la virgen de la cueva. Los pajaricos cantan, las nubes se levantan. Que beba, que beba y que beba y que bo. Ay, que bo, que lo mi compadre, me lo he bebido todo y no me ha visto mal. Y la agua pa' mal y los vinos pa' cantar y esa es la regla que portan los amigos. Ay, que bo, que lo mi compadre, me lo he bebido todo y no me ha visto mal. Y la agua pa' mal y los vinos pa' cantar y esa es la regla que portan los amigos. No le gusta como lo hago y me graba tonterías. ¡Eh! 976-29-1398 Radio Topo. Estás cuitando Radio Topo en el 101.8 Datu y FM, esto es La Enredadera. Aquí son las 10:35 y todavía te vamos a acompañar hasta las 11 de la noche. El pasado sábado, anoche, se presentó en Zaragoza un concurso, ya sabéis, una votación popular que se convocó para encontrar el nombre y el logotipo de diferentes movimientos sociales y colectivos de Zaragoza. Desde hace ya un año y medio, más o menos, diferentes asociaciones zaragozanas del ámbito de la disidencia, del rollo más alternativo, podríamos decir, desde, pues, te podría citar un montón de colectivos ecologistas, feministas, culturales, sindicales, ocupas, antifascistas, en fin, muchos de los que solemos hablar aquí en el programa, pues bueno, nos llevábamos reuniendo y no encontrábamos ni nombre, ni un espacio común, como una imagen o una asociación de palabras que nos identificase, ¿no?, a la sociedad. Convocamos un concurso en el que han participado 30 propuestas, bien diversas, desde un instituto de Ateca, el Instituto de Educación Secundaria Zorín, participaron varios alumnos, hasta gente pues que se lo tomó más en plan diseñadores, gente más de los movimientos sociales y tal, pero resulta que ninguno de los logotipos ni nombre nos acaba de convencer. En cualquier caso, el pasado sábado, un montón de colectivos de Zaragoza que estamos en esta coordinadora, que de momento sigue sin nombre, a pesar de que esperamos que en breve, con la información que se ha ido dando, pues se presentaron en sociedad en una fiesta que se celebró en la Vía Láctea, que dinamizó el poeta y amigo Daniel Rabanaque, que también estará en el día del libro Disidente, y que, según me han dicho, estuvo muy bien, ¿no? Se juntó un grupo pues muy nutrido de personas invitadas relacionadas con el mundo del diseño, de los movimientos sociales, amigas del barrio y demás, que de alguna manera pues conocieron un poco el proyecto de esta coordinadora, pues para intentar multiplicar las fuerzas, unir a más gente, encontrar campañas comunes y demás. Y lo que queremos hoy presentar en el programa es la campaña común que comienza ya en Zaragoza, y es el encuentro alternativo Aquí no sobra nadie, ante la cumbre de ministros de inmigración de la Unión Europea, que se celebra en Zaragoza, por unos espacios sin fronteras. Los días 15 y 16 de abril, los ministros de inmigración de los países que conforman la Unión Europea se reúnen en Zaragoza para hablar de inmigración. La agenda de estas reuniones muestra su intención de intensificar las políticas de fronteras y exclusión que durante estos últimos años han causado dramáticas consecuencias tanto en las costas de nuestro país como también, y cada vez más, en nuestras ciudades. No es esa cumbre el único lugar en el que se va a hablar de inmigración estos días, ni son las políticas de frontera de los gobiernos europeos las únicas políticas de inmigración que se van a construir en esos mismos días en Zaragoza. Distintos colectivos, redes y asociaciones hemos organizado una serie de eventos para denunciar la intolerable política de inmigración de la Unión Europea y para construir políticas alternativas mediante la creación de alianzas entre personas migrantes y autóctonas y dando impulso a formas novedosas de autoorganización social y prácticas de investigación y enunciación colectiva en torno a la realización, a la realidad de la inmigración y a la exigencia de la plena igualdad de derechos para todas las personas. Es desde estas experiencias sociales y políticas desde las que te convocamos a participar en nuestro programa de eventos y a usar espacios de reflexión y denuncia para formar una opinión no instrumentalizada sobre la realidad inmigrante e interpelar de forma crítica la política perversa de inmigración de la Unión Europea. Comentaros que las actividades han comenzado hoy mismo, domingo 11 de abril por la mañana. Ha habido la primera sesión de plazas para la convivencia, que es una actividad que seguirá en la Madalena y en el Arrabal. Hoy era en la Plaza Santo Domingo y como título llevaba La mirada de todos y todas. Ya ha habido diferentes actuaciones musicales, tangos, cuentacuentos, dances, percusión, degustación de arroces, tetería, bebida, sin papeles, mesas informativas, y todo esto lo ha convocado la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo. Hay que deciros que esta campaña, este encuentro alternativo Aquí no sobra nadie, lo organizan como si dijéramos dos plataformas distintas, ¿no? Por un lado está la plataforma ciudadana por la igualdad y la interculturalidad, entre la que están asociaciones de todo tipo, ONGs y partidos, y luego está la organización de la plataforma Ciudades sin Fronteras, que es la que es específicamente no solamente de los movimientos sociales zaragozanos, sino de muchos movimientos ibéricos y de otros lugares que están luchando por los derechos sociales y en general, en particular, perdón, de las gentes sin papeles y de las migrantes. Pues bien, el jueves 15 de abril, la Plataforma Ciudadana por la Igualdad y la Interculturalidad convoca una serie de ponencias en la Facultad de Estudios Sociales, en la calle Violante de Hungría de Zaragoza. De 5 a 6, la ponencia inicial hablará de integración sin derechos, que no es posible, vamos, no hay integración sin derechos, del régimen de fronteras y del control productivo de las migraciones. Y la dinamizará Nicolás Esguiglia, que viene de la Universidad Nómada. Luego habrá un receso y de 6:30 a 9 se hablará en diferentes paneles temáticos. Se hablará, por un lado, de régimen de fronteras, CIES y sin papeles, introducido por la plataforma Paremos los CIES, los centros de internamiento especial. Se hablará también de menores no acompañados con la introducción de SOS Racismo de Guipúzcoa. También se hablará de derecho de asilo con Mauricio Valiente, que es asesor jurídico del CEAR, y también un panel sobre derecho a la ciudadanía con la introducción de Tomás Herreros. Todo esto el jueves en Estudios Sociales. El viernes, Ciudades sin Fronteras organiza una Reclama las calles sin fronteras. ¿Os acordáis de esa Reclaim the Street que hubo en el 2002 en la Plaza Paraninfo hasta la universidad? Pues bueno, algo parecido. Actividades en distintos barrios de Zaragoza. A las 5:30, cuentacuentos desde la Plaza San Felipe. A las 5:30, chocolata de juegos desde la Plaza de las Canteras. A las 6, masa crítica desde el barrio del Actur. A las 6, malabares y actuaciones teatrales desde el barrio de las Fuentes. Y a las 6, pasacalles desde la universidad con un montón de asociaciones de ese sector de la universidad. Todo ello confluirá a un lugar donde habrá una fiesta, diferentes acciones. Hay que deciros que, aparte del programa, seguramente van a pasar más cosas en esta ciudad. Y luego a las 8, la Plataforma Ciudadana por la Igualdad y la Interculturalidad este viernes organiza y convoca la manifestación Dignidad, Respeto y Derechos para Todos y Todas, que saldrá de la Plaza Paraíso de Zaragoza. Y para rematar la jornada del viernes, Ciudades sin Fronteras organiza la fiesta Reclama la Vía, en la vía, en la Asociación Barrio Verde, a partir de las 10, Doctor Palomar, 25. Este sábado 17 de abril, otra pedazo jornada organizada por los movimientos sociales que nos hemos agrupado en una cosa que hemos llamado Ciudades sin Fronteras. A las 11:30 se presenta precisamente esta campaña, Ciudades sin Fronteras, y se presenta también el informe Voces desde y contra el Centro de Internamiento Especial de Aluche. Será en la Facultad de Filosofía y Letras, en el campus universitario. Y por la tarde a las 5:30, ruta, las fronteras de Zaragoza, con salida de la Plaza Agustina de Aragón. Y para rematar, a las 8, fiesta del Hip Hop Lab, Rap contra las Fronteras, en la Plaza Aso del barrio de la Magdalena. Y remata esta jornada tan intensa, aquí no sobra nadie. El domingo 18 de abril, la Asociación Vecinal de la Magdalena, Calle y Libertad, nos convoca a las 12 en Plazas para la Convivencia, Plazas sin Fronteras, en la Plaza de la Magdalena. Va a haber juegos tradicionales aragoneses, animación infantil, taller de zancos, actuación musical, vermú, comida a cargo de la Red de Apoyo sin Papeles, mesas informativas de entidades sociales y presentación de las campañas por una Plaza sin Fronteras. ¿Y quién vigila a los vigilantes? También el domingo, ahora os contaremos, a las 12, manifestación, que la crisis la paguen los ricos, desde la Plaza de San Miguel. El próximo domingo en la Enredadera tendremos a miembros de la Intersindical, CGT, OSTA y otros colectivos que son los que convocan esta movilización hacia la huelga general. Y durante toda la semana se podrá ver la exposición Red de Apoyo Sin Papeles, Tejiendo Espacios Sin Fronteras, en la Asociación Barrio Verde, Vía Láctea, calle Doctor Palomar, número 25. ¿Y de dónde estoy leyendo toda esta información? Pues de la web creada para la ocasión, que es bien bonita además. ZaragozaSinFronteras.teca. Continuando con la actualidad, cómo no detallaros la manifestación contra la crisis que tendrá lugar el próximo domingo 18 de abril con salida de las 12 de la mañana en la Plaza San Miguel. Pues ya sabéis, las cifras actuales en el Estado español cantan y además desafinan un 20% de paro, que es el doble de la media de la Unión Europea, unos índices de trabajo precario que son espeluznantes, el 20% de la población en situación de pobreza, y bueno, podríamos seguir cuando frivolizan hablando de la crisis, pues bueno, la crisis tiene cara, y bueno, pues esta movilización se plantea desde una perspectiva de movimientos sociales, ¿no? La convocan CGT, Intersindical de Aragón, STEA, CATA, SOA, Sindicato Ferroviario, el SEI, CHEN, OSTA, y apoyan diferentes partidos y colectivos, la Izquierda Anticapitalista, Asociación Bolivariana, Clase contra Clase, Bloque Independentista de Cuchas, el Partido Comunista de los Pueblos de España, la Asociación de Vecinos Venecia y Montes de Torrero, Ecologistas en Acción, Choventucha, y bueno, la verdad es que es importante, yo creo, el elaborar un proceso participativo de lucha y desobediencia civil contra los planes del gobierno y los sindicatos mayoritarios. Por eso, pues bueno, creemos importante que participéis en esta movilización, que esperemos vaya dando pasitos hacia la huelga general, que es lo que realmente les hace daño. Y bueno, de momento, esta movilización el domingo 18 de abril a las 12 de la mañana en la Plaza San Miguel. Y por la noche, en la entradera, tendremos un debate con los convocantes de esta plataforma, que la crisis la paguen los ricos. Para rematar esta página tan amplia de actualidad informativa, que además me la he comido yo mismo, yo solo, vamos, que normalmente, pues ya sabéis que en el programa, pues aquí fomentamos la tertulia y tal, pero bueno, hoy entre cansancios, labores y demás, pues me he quedado yo solico, pues cómo no recordar ese pedazo de encuentro que celebramos en Ruesta, el Redes en Red, Tejiendo Alternativas, del 1 al 4 de abril, la pasada Semana Santa, un encuentro impresionante. ¿Y qué contaros? Pues bueno, que estuvimos más de 500 personas, que respondimos a la convocatoria que lanzamos diferentes personas, pues de Caracol Zaragoza, de Podemos Vivir Sin Capitalismo, de la Sarsapel de Crisimen de Cataluña, del colectivo Crisi, de gente de la Red Ibérica por la Permacultura, Ecologistas en Acción, en fin, gente muy concreta, evidentemente de CGT, que son los el sindicato, vamos, que tiene cedido el pueblo de Ruesta desde hace ya bastantes años. Y bueno, la verdad es que una asistencia de 500 personas impresiona, ¿eh? ¿Qué destacamos? Pues que vino gente de todos lados y de todos los pelajes. Gente más espiritual, gente más de la ciudad, de cualdeas, de movimientos sociales urbanos, gente de la agricultura ecológica, en fin, mogollón de gente. ¿Qué es lo que hicimos en Redes en Red? Pues bueno, en Redes en Red se disfrutó bastante, se compartió y sobre todo un montón de gente que está en movimientos sociales nos conocimos, ¿no? Como hubo gente tan variada, pues lo que hicimos fue organizar entre todas, de manera totalmente asamblearia y participativa, pues una serie de reuniones. Hay que decir que había gente específicamente dedicada a temas de facilitación de asambleas, lo cual, pues bueno, fue una aportación fabulosa. Y lo que creamos es un poco, pues varios ejes temáticos, por así decirlo, ¿no? Había temáticas más claras, como podía ser la educación, la salud, la vida en comunidad, la economía alternativa, la soberanía alimentaria, y otras, y luego había cuestiones pues como más genéricas, como puede ser cómo llegar a la gente, cómo articular acciones globales, cómo organizar estas redes en red, y además tuvimos un espacio en los distintos territorios pues para que nos conociéramos, ¿no? Pues, por ejemplo, de Aragón estuvimos unas 70 personas, muchas de las cuales no nos conocíamos de nada. Había gente de movimientos sociales que sí que nos conocíamos, pues gente de CNT, gente de Caracol, gente de la Biblioteca Frida Kahlo, de Nogara, de, en fin, de diferentes movimientos, de Radio Chicharra, de Radio Topo, y bueno, eso sí que nos conocíamos, pero había muchos otros que no nos conocíamos, y de alguna manera pues hemos puesto un granito de arena pues para articular redes más amplias en las cuales pues podamos compartir más cositas, que es de lo que se trata, vamos. Y como colofón, este Redes en Redes se planteó como una concentración de 4 días por el decrecimiento del pantano de Iesa. Y el domingo 4 de abril nos salimos de Ruesta, después de 4 días de talleres, de debates y demás, y nos fuimos hasta la ermita de San Juan de Maltray, con las buenas gentes de la Asociación Río Aragón contra el Recrecimiento de Iesa. Nos guiaron, nos explicaron los lugares culturales del Camino de Santiago y naturales amenazados por la ampliación de este pantano, que no sirve para nada. Y luego nos juntamos en Artieda con los vecinos del pueblo, gentes de Coagret, y al menos pues 300 personas del encuentro. La única televisión que vino fue la televisión pública alemana, que estuvo grabando durante varios días y va a echar un reportaje en horario de máxima audiencia, en un programa similar, nos decían, al informe semanal, y que se echará el domingo 25 de abril, por si alguno tenéis ocasión, yo qué sé, pues si conocéis a alguien de Alemania que lo pueda grabar o algo, pues no estaría de más. Y nada, comentar que hay una red abierta en internet, que es redesenred.net, en la cual hay mogollón de gente que se está metiendo para compartir cositas, y bueno, pues por nuestra parte, o por lo menos por la parte que a mí me toca, pues que fue una pasada, un pasado gigante para que nos conociéramos un montón de gente, y la verdad que una iniciativa que mereció la pena, ¿no? Que hubo un esfuerzo colectivo de un grupo de gente muy concreta, sobre todo de Zaragoza y de algunos otros territorios, y bueno, que la verdad es que por parte de CGT, de Ruesta, del Caracol Zaragoza, pues únicamente dar las gracias, ¿no? A la gente que vinisteis y a la gente que de alguna manera pues estuvisteis interesadas en lo que allí aconteció, porque realmente Redes en Red pues fue otra victoria más, que decía aquel. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Como siempre, esta sintonía, esta cuña de la bola de cristal nos lleva al último bloque del programa de La Enredadera, que es la página de sugerencias. Una página que la vamos a hacer también un poco por secciones, porque esta semana hay jornadas muy concretas y en vez de haceros las convocatorias día a día, la vamos a hacer un poco por propuestas globales, que yo creo que se entenderá mejor. Como nos ha comentado Carlos, en Aragones y Bien Vivo esta semana continúan las jornadas Das Luengas de Aragón. El lunes se va a charlar de la situación del aragonés en las escuelas con María Pilar Benítez, que es la coordinadora do proyecto de animación alrededor da lengua e a cultura aragonesa. Será a las 7 en el centro Joaquín Roncal, ya sabéis, en la calle San Braulio de Zaragoza. El martes se charlará de fauna y cambios do paisaje en Aragón con Xavier González Esteban, albeitar de fauna salvachina. El miércoles, Asicastolas en Navarra, una experiencia en educación de una luenga minorizada con representantes de la coordinadora de Asicastolas de Navarra. Y el jueves se charlará de música en luengas minorizadas con José Lera Alsina, músico director del grupo Valdecho y miembro de la Academia del Aragonés, y Xune Elipe, miembro de Acoya en asturiano de Xebra y productor del sello discográfico La Guañaz. O viernes, también a las 7, se charlará de la situación del occitano gascón, recuperación, investigación y espardidura. Presentación do proyecto de cooperación Aragón-Gascuña, culturas pirinencas y nuevas tecnologías. con Lauren Abatre, que viene de Nusauts, de Bigorra, y Fernando Romanos, de Parola. Y para rematar, el concierto en la sala de Cavern Prior, en la calle Santa Cruz, número 7, con Villanuey and Azawan, chicota presentación do disco Crebar o Muro, con un poema en aragonés do siglo XI, y la orquestina del Favirol, folk en aragonés. Igual hay alguna sorpresita musical más. Y también estos días se está celebrando en Zaragoza y en otras ciudades del mundo una semana de lucha contra los transgénicos. En concreto, vamos a decir las actividades que hay previstas en Aragón con Ecologistas en Acción. El martes 13 a las 8 de la tarde en el local de Ecologistas en Acción de Huesca, que está en la calle Gibraltar número 26 bis, habrá un videoforum sobre soberanía alimentaria con las proyecciones de Transgenia, la historia del gusano y el maíz y los campos de la muerte. Y en Zaragoza, también el martes 13, en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, se celebrará un encuentro preparatorio para realizar una acción en una gran superficie. Se concretará la hora y más información en próximas informaciones, meteros en las webs, y evidentemente no se va a decir mucho más porque la acción pues es una acción directa, lógicamente. Y el jueves 15 a las 7 y media en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, videoforum con la proyección de El Mundo Según Monsanto. Y en el debate habrá gente del área de agroecología de Ecologistas en Acción Aragón y de UAGA. Y en Huesca, en el local de ecologistas de la calle Gibraltar 26 a las 8, charla coloquio sobre soberanía alimentaria, agricultura ecológica y cultivos transgénicos con miembros del área de agroecología de Ecologistas en Acción de Aragón. Y el sábado 17, todas a Madrid. Servicio de autobuses para asistir a la manifestación estatal contra los alimentos y cultivos transgénicos. Los autobuses saldrán a las 7 menos cuarto del campus del Río Ebro o a las 7 del Paraninfo. También a las 8 desde Calatayud, de la plaza de la Fuente, no, del Fuerte, perdón. Se regresará de Madrid a eso de las 5 de la tarde y el precio del autobús es de 15 euros ida y vuelta. Si os queréis apuntar, podéis mandar un correo electrónico a aragon@ecologistasenaccion.org o llamando al teléfono 629-139609, 629-139609. Más propuestas en Huesca el miércoles. Miércoles educativos Educar para Ser, organizado por el Movimiento de Educación Libre. Son unas jornadas que están haciendo y el miércoles a las 6:30 se proyectará PESTA, una escuela que nunca fue escuela. Una escuela que se creó en 1977 y representa una experiencia de educación no directiva, que fue una cosa bastante curiosa de la península ibérica. Bueno, esto será a las 6:30 en el Salón de Actos de la Universidad de Magisterio en Huesca. Y aquí en Zaragoza, todos los miércoles hay teatro en la Vía, en la calle Doctor Palomar 25, a partir de las 9, Mario Cobretti, espectáculo de magia. Recordaros que todo el fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, va a haber un montón de actividades contra las reuniones de los ministros de la Unión Europea en Zaragoza, y que para consultar el programa, meteros en zaragozasinfronteras.tk. Hay un montón de cosas interesantísimas. Y también continúa esta semana las jornadas La Historia que Vivimos, que organiza cada año la Asociación de Vecinos de Venecia. El martes 13 de abril se proyectará la película Yo Viernes, sobre materialismo histórico. Y el miércoles 14 de abril, Cena Republicana, a las 9 de la noche, en los locales de la asociación, en la calle Granada 43, con un bono de 10 euros. Si queréis más información, meteros en avvenecia.blogspot.com. Por cierto, que ya sabéis que el 14 de abril es el Día de la República, y el Movimiento por la Tercera República organiza la primera lectura de la Constitución Republicana de 1931. Será el miércoles 14 de abril a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Salvador Allende, en la calle Florentino Ballesteros, en el Matadero de Zaragoza. También la Trovada de Carboneros en Cerveruela, ya lo sabéis, con conciertos el sábado de la Ronda de Voltaña, Gen y Chinachana, y un montón de actividades culturales interesantísimas. Y el domingo la manifestación Que los ricos paguen la crisis, a las 12 de la Plaza San Miguel. Recordaros también el Día del Libro Disidente para el próximo 23 de abril. La Biblioteca Frida Kahlo monta un montón de actividades culturales. A las 6 en CGT, a las 7 en Virosta, a las 8 en el Espacio Colectivo y rematamos la fiesta desde las 9 en la Plaza San Bruno. Va a haber títeres, teatro, presentación de libros, memorial de autores que han fallecido, rap, poesía, audiovisuales, conciertos, sorpresas, sorteos y mucho más. Como no, en la Plaza San Bruno, Día de Aragón y mesas de distribuidoras, claro. Por nuestra parte nada más, ha sido un verdadero placer. Esto ha sido La Enredadera. En unos minutos, va a tardar un poquito, va a venir José del Jazz Bass. Y nada, decir que este programa hoy se lo hemos dedicado a Emiliano Zapata. ¿Por qué? Porque un día como ayer, el 10 de abril, en 1919, asesinaron a este campesino y revolucionario que fue uno de las personas más importantes de la Revolución Mexicana. Y bueno, pues para recordar un poco al Ejército Libertador del Sur y el fallecimiento de Emiliano Zapata en Morelos, en México, pues bueno, pues le dedicamos el programa de hoy para que os intereséis un poco de por qué los zapatistas se dicen zapatistas y quién fue Emiliano Zapata y por qué tiene tanta importancia 100 años después. Pues bueno, que ha sido un verdadero placer, que nos despedimos como siempre con un pletórico salud, amor y rebeldía.